Radio Ubrique. Deportes. Ya entramos en nuestra recta final, tiempo de deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com. Tiempo para abordar todo, bueno, más que todo parte de lo que ha acontecido este fin de semana en materia deportiva. Tenemos mucho de lo que hablar, ya sé que lo digo muchas semanas en cuanto arranca tiempo de deportes, pero bueno, pues en esta ocasión es con más vera, ¿no? No digo que las otras veces no sean realidad, pero esta ocasión pues sí que venimos cargados de contenido, porque por ejemplo este fin de semana o esta semana, mejor dicho, tenemos que abordar, vamos a conocer todos los detalles del programa municipal de actividades deportivas de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, ya no Patronato Municipal de Deportes, una delegación de deportes que va a ser doblemente protagonista en esta semana. En un primer momento vamos a abordar esa cuestión y por otra vamos a tener una despedida esta semana, una despedida además especial porque Luis Benítez, Luis el Cenizo, se jubila. Lo hace el próximo lunes, de manera oficial, el próximo lunes 20 de enero. Y nosotros, que en esta semana, en estos días, queremos estar con Luis. Además, de hecho, él también quiere estar con nosotros, básicamente para despedirse de tantos y tantos que nos hemos cruzado en su camino, ¿no? Durante toda su trayectoria profesional. Luis Benítez, que quiere agradecer el trato recibido por todos y tantas anécdotas que a buen seguro pues nos va a contar en esos minutos que vamos a poder compartir con Luis en esta sintonía de tiempo de deportes. Son cuestiones que tenemos preparadas para esta semana, que arrancamos hoy, lo vamos a hacer con fútbol, pero también tenemos que hablar, por ejemplo, del arranque de la temporada en lo que al mundo de las carreras por montaña se refiere. Este fin de semana pues comenzaba en Villaluenga con un segundo puesto en la general de uno de los nuestros, Mario Aguilar, solo superado por Cristian López, que bueno, ya sabes, no todo lo que participa o casi todo lo que participa se lo lleva. En este caso tuvo como principal competidor a Mario Aguilar. Tenemos que hablar, porque al tiempo que se cierra se abre la temporada 2025, se está dando carpetazo a la temporada 2024, y es que el pasado viernes 10 de enero la delegación gaditana de la Federación Andaluza de Montaña celebraba la gala del montañismo gaditano. Allí acudían, en representación institucional, el alcalde de Ubrique, Mario Casilla, el concejal de deporte, Daniel Domínguez Chávez, y también estaba presente otro ubriqueño, Juan Suárez, como miembro de la junta directiva de esta entidad organizadora. En esa cita fueron reconocidos hasta 6 ubriqueños. Por un lado, ya lo contaba aquí Manolo Díaz, presidente del Club Senderismo Tres Caminos. Por un lado, Vicente Gómez, que recibió un reconocimiento, un galardón por su extensa trayectoria deportiva, que ha estado centrada en los últimos años en esa modalidad de travesía de resistencia, ¿no? En 8 años, 7 campeonatos de Andalucía del Club Senderismo Tres Caminos, los últimos 6 de manera consecutiva, y Vicente Gómez como uno de los nombres propios de este equipo de travesía de resistencia del Club Senderismo Tres Caminos. También lo ha sido en este año, sobre todo 2024, Ana Mateos, que ha sido la única ubriqueña finisher de las 11 travesías de las que ha costado la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia 2024. Era también reconocido Juan de Mateos Garcés, que es uno de los dos únicos finisher de todas las ediciones disputada hasta el momento de las 100 millas Sierras del Bandolero. Isaac Delgado, como campeón de la Liga de Maratones por Montaña y bronce veterano A de la Copa Gaditana de Carreras por Montaña. Alberto Luis Sánchez, subcampeón absoluto de la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, recuerden, solo superado por Hamadi Rakhdani. Y también Adrián García, como subcampeón junior de esta Copa Gaditana de Carreras por Montaña. Bueno, pues el mundo de la montaña, que ya ha arrancado, suele ser de los primeros en arrancar con esa cita en Villaluenga, y también es protagonista nuestra prueba, la de la ruta de los aljibes, prueba de las Nutrias Pantanera, y es que el Club de Atletismo Nutrias Pantanera ha abierto el plazo de inscripción para la que va a ser la 13ª edición de su carrera por montaña. La ruta de los aljibes se va a celebrar el 22 de marzo a partir de las 9 de la mañana. De nuevo va a estar compuesta por dos modalidades, de 12 y 23 kilómetros respectivamente, siendo de nuevo la larga, la de 23 kilómetros, puntuable posible para la Copa Gaditana de Carreras por Montaña. Raúl Criado fue o es el vigente ganador de esta prueba. Se impuso a Hamadi Ragdani, por detrás Alberto Luis Sánchez, un podio, la verdad que de altura, el de el año pasado, 2024, para este 2025 que... han oído bien, 22 de marzo, se celebra en el, o vuelve a coincidir con la Feria de la Piel, que está prevista para esa semana, ¿no? Del 17 al 23, esa semana de marzo, o esas semanas de marzo vienen cargadas, porque aparte de la Feria Bajo la Piel, esa prueba de carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, y la siguiente semana, del 28 al 30, ya está confirmado la celebración de una nueva edición de la Subida Ubrique. En esta ocasión, bueno, pues vuelve a ser puntuable para el Campeonato Andaluz de Automovilismo de Montaña. Bueno, pues de todo ello tenemos que hablar en los próximos días también. Tenemos que hablar de lo que ha sido el Campeonato de Andalucía de Campo a Través, Campeonato de Andalucía de Cross, que se ha celebrado este fin de semana en la localidad sevillana de Mairena del Alcor. Ahí han participado 4 ubriqueños, 2 de ellos han subido al podio. Luis Zecarías Gálvez, como tercer clasificado, bronce en la categoría sub-18, y también José Antonio Salguero, que firmó un 7º puesto a nivel individual en Master 60, lo que le sirvió para contribuir a que su equipo, el Atletismo Maracena, se proclamara campeón de Andalucía de la categoría. Además de ellos, Fran Jaén también, como 8º Master 50, Daniel Lobato, 15º Sub-20, estuvieron protagonistas en esta cita que abordaremos ya más en profundidad a partir de mañana. Hoy nos quedamos con fútbol. Hablamos de fútbol y hablamos, que no lo he comentado al principio, de que el año 2025 ha comenzado para el Ubrique Club de Fútbol, el senior, de la mejor de las maneras posible, sumando 3 puntos a domicilio en su visita al Bejer Balompié. Los de José Manuel Cadenas, que vencieron por 2-3 en un choque en el que siempre llevaron la iniciativa en el marcador y en el que comenzaron mandando muy pronto, en el minuto 13, gracias a un gol de Ismael Ceballos, autor ayer de un doblete. 4 minutos después, un tanto de Pablo Espinosa en propia puerta serviría para poner el 0-2 en el marcador, si bien los locales reaccionaron antes del descanso y recortaron distancias desde el punto de penalti. Tras la reanudación, no tardaría mucho tampoco Ceballos en volver a poner tierra de por medio para los ubriqueños, que encajaron el segundo ya en el tramo final. Un resultado que le sirve al cuadro serrano para sumar 20 puntos, 4 menos que el Rayo Saluqueño, conjunto que ahora marca el ascenso, y 6 por encima del Bejer Balompié, equipo que se encuentra en posición de descenso. José Manuel Cadenas, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué hay? Decía yo, de la mejor manera posible, ¿no? Al menos con eso. Ahora vamos a profundizar un poco en cómo se consigue esa victoria, pero empezar el año ganando a domicilio es buena noticia, ¿no, José Manuel? Sí, hombre, claro, por supuesto. Nos da tranquilidad y confianza para seguir trabajando y en el plan que tenemos y contento, feliz por los jugadores, porque no es fácil arrancar una segunda vuelta y después de tanta fiesta y demás. Y la verdad, en un campo complicado, aunque no jugamos en Bejer, tuvimos que trasladarnos a Conil porque creo que estaban replantando el césped o algo de eso. Y la verdad es que nos vino bien porque, hombre, siempre que tú juegas fuera y el equipo local está arropado por tu gente y demás, pues es un poco más difícil, ¿no? Pero ayer había poquita gente en la grada y jugamos en un campo neutral, entonces el equipo la verdad es que salió bastante bien y como tú has dicho, nos adelantamos pronto en el marcador y contento por el grupo. Fundamental eso, ¿no? Bueno, ponerse al cuarto de hora de partido con un 0-2 pues es importante y entiendo que fue no decisivo, pero sí una manera de poner pie en pared, ¿no? Y decirle al rival cuáles son tus intenciones. Sí, lo habíamos hablado durante la semana y sobre todo al inicio antes de salir al campo lo comentábamos con los jugadores, que era muy importante salir muy enchufado porque era un equipo que venía de una dinámica muy mala, muy negativa. Entonces las sensaciones no son buenas, solamente habían hecho ahí un paréntesis con la victoria a San José Obrero, pero sabíamos que si nos poníamos por delante teníamos muchas opciones de llevarnos el partido, y así fue, nos pusimos pronto por delante y y el segundo gol, la verdad es que fue como un jarro de agua fría para ellos. El viento le jugó una mala pasada y el portero se introdujo el balón solo en la portería. Pero nosotros estuvimos empujando, estuvimos queriendo ser protagonistas con balón, aunque tuvimos muchos problemas a la hora de la presión en la primera parte, porque hay algo que tenemos que hablar y corregir en esta semana. En la segunda parte cambiamos de sistema, corregimos algunas posiciones, y es que nos fue muy bien, la verdad, porque aunque metimos los dos goles en la primera, pero los primeros 15-20 minutos prácticamente el Bejer ni se asomaba a nuestra área. Estábamos muy bien, robábamos mucho arriba, generando ocasiones. Bien, me gustó mucho el equipo, sobre todo lo que planteamos en la segunda parte, me gustó mucho. Uh-huh. Y lo que menos me gustó, la nota negativa, fue el segundo gol. Es algo que tenemos que... no podemos volver a caer en el error este. Tenemos que hacer un poco de autocrítica y en lo que hablábamos el otro día de la concentración, pues nos vuelve a pasar ahora. Y son detalles que tú, ya que tienes un trabajo casi hecho, que tienes ya medio partido ganado y te con 1-3 en el marcador, y te complican la vida con ese gol que nos meten en el tramo final. Y luego, verdad, que tuvieron dos córneres que estuvimos ahí al final sufriendo porque teníamos por el empate. Pero bueno, contento por la victoria, por los jugadores, como te digo, y sobre todo por la actitud, porque en la segunda parte, no es que la primera fuera mala, ni mucho menos, que la primera parte los chavales también estuvieron muy bien, pero quizás fue fallo mío o nuestro, ahí no supimos dar con la tecla, y la segunda sí que le dimos una vuelta a la estructura nuestra que teníamos y fue bastante bien, me gustó mucho, la verdad, muy contento. O sea, Manuel, te refieres a el segundo gol, ¿fue un despiste, un detalle puntual, o te refieres a no saber cerrar, amarrar el partido, amarrar el resultado y saber jugar con un 1-3? Todo un poco. Había veces en las que teníamos que jugar un poco más de cara e intentar triangular, asociarnos un poco en nuestro campo para después romper línea a la contra, o incluso con que lo habíamos hablado, con los dos delanteros que tenemos, jugar un poco más directo después de 3-4 pases, intentar jugar más directo porque tenemos dos tíos ahora que son fuertes arriba y nos podían dar muchas cositas porque el campo era pequeño y nos precipitamos un poco, pero sobre todo ese segundo gol es para mí es una falta de concentración que tenemos que corregir, y de todo el equipo, y no de defensa solamente, de todo el equipo. Tenemos que saber cómo apretar arriba, tenemos que saber cómo apretar el centro y tenemos que saber cómo tenemos que actuar atrás. Entonces ahí son cositas que no podemos permitirnos, porque se nos pueden ir los puntos como se han ido en la primera vuelta muchas veces y no queremos que pase ahora. Uh-huh. Se vuelven a meter, bueno, hemos hablado varias ocasiones, has comentado muchas veces que no te preocupa tanto la falta de puntería porque se genera demasiadas ocasiones, o sea que el equipo genera, hay que mejorar la finalización. De nuevo se vuelven a meter tres goles fuera de casa, algo que ya ocurrió contra Tesorillo en el último partido de 2024, José Manuel. Pero es que con Tesorillo podía haber sido seis. Sí, ¿no? Y no hubiese habido empate que valga. Bueno, pero es que esto es fútbol. Pero no es fácil, ¿no? Meter seis goles en dos partidos fuera de casa no es fácil. No, porque al final tienes que fallar, claro. Esto es fútbol, tienes que fallar. Tienes que errar ocasiones, es normal. Estamos donde estamos. Pero lo que me preocuparía sería no generarla, como os digo siempre. A mí me gusta que mi equipo genere mucho, porque al final alguna entra. Lo sí que tenemos que tener un poquito más cuidado en el momento sin balón, porque estamos mejorando un poquito en el momento con balón, pero necesitamos mejorar un poquito también en el momento sin balón. Y sobre todo en la segunda parte se hicieron cosas muy, muy buenas, muy buenas. Uh-huh. Me gustó mucho durante los primeros 25-30 minutos cómo el equipo se estructuró, cómo nos juntamos las líneas, cómo presionamos, cómo vimos que el BG perdía montones de balones. Recuerdo un comentario de Miguel que me dice, llevo 10 minutos que no veo que pasen de su campo, y era por el trabajo que estábamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, contento con eso, pero hay que añadirle un poquito más de concentración hasta que pite el árbitro al final. Tenemos que añadir un poquito más de concentración, eso sí. Vale, pues no te gusta que te pregunte mucho más allá del siguiente partido. Ahora te voy a preguntar por el siguiente partido. Tampoco te gusta mucho que te pregunte por nombres individuales, pero en esta ocasión casi que está obligado. El primero, porque ayer fue protagonista, ¿no? Ismael Ceballos marca un doblete, se pone con 8 goles, tan solo superado en lo que es la segunda andaluza gaditana, por 2 jugadores que han metido 10 y 11, Daniel Torres y Alejandro García. Decías que ayer era importante buscar esa manera de llegar a los delanteros, porque son jugadores que en esos campos, en esos terrenos de juego, tienen esa virtud, ¿no? De extrapolar sus virtudes, valga la redundancia. Quiero preguntarte un poco por el partido de Ceballos. Yo me peleo mucho con él, entre comillas. Yo me peleo mucho con él. Sí, los amores más queridos son los más reñidos, José Manuel. Claro, no, pero es que Ismael no sabe lo bueno que es. Yo te lo digo, tú tienes un gran jugador dentro. Muy bueno. Ismael es muy bueno. Ismael puede ser el mejor delantero de la categoría con diferencia. Es muy bueno, pero le cuesta mucho de sacarlo. Entonces, me tengo que pelear con él para que lo saque. Sí. Y bueno, mira, que se siga enfadando más veces. y siga marcando goles. Bueno, ayer contentos todos, ¿no? Muy contento por él, muy contento por él, de verdad. Muy contento por él porque se lo merecía y... ha sido una semana difícil para él ahí, pero bueno, hemos estado hablando que tenemos muchísima confianza en él, muchísima confianza. Entonces queremos que siga en esta tesitura y en esta línea de trabajo. Bueno, pues Ismael Ceballos, que marca 2 goles en un partido en el que debutan, ¿no? No lo hablábamos el pasado viernes, la última charla que teníamos, José Manuel, porque estaba todo pendiente, ¿no? De, como se suele decir en el fútbol, ¿no? De los últimos flecos, pero bueno, también a estos niveles pues hay trámite administrativo, hay otra serie de cuestiones que se tienen que cumplir para que los jugadores, pues, en este caso, se incorporen a la disciplina del Ubrique Club de Fútbol, un Ubrique Club de Fútbol que en este podríamos llamarlo así, ¿no? Mercado invernal, por llamarlo de alguna manera, en este parón de Navidades, se ha reforzado, parece que bien, con 2 jugadores. Por un lado, el delantero, lo conocemos todos, ¿no? Casi todos, ¿no? Juan José Ruiz, el delantero arcense que ya militó hace ya algunos años aquí en Ubrique, en el por entonces Ubrique Unión Deportiva, y que de nuevo vuelve a la disciplina ubriqueña después de haber jugado la primera parte de la temporada en el Arcos Club de Fútbol. ¿Qué nos puedes contar de la incorporación de Juanjo? Bueno, pues nada, muy contento de que venga tanto Juanjo como Borja. Conozco a los 2 jugadores, a Juanjo lo conozco desde que era alevín, porque jugó, Cristian y él han jugado juntos en Arcos, jugaron juntos en Cádiz, han ido a las selecciones juntos, entonces lo conozco bastante bien y sé, y además había estado aquí anteriormente y sé lo que nos puede dar ahí junto a Ismael Ceballos, con Juanjo, uno derecho, uno zurdo, podemos hacer muchas variantes ahí, y dos tíos grandes, dos tíos fuertes que en esta categoría te pueden dar mucho. Entonces muy contento con la llegada de Juanjo y muy contento con la llegada de Borja, porque es un futbolista que yo tuve también anteriormente y es un centrocampista que le va a gustar a la afición nuestra. Es un jugador que tiene mucho recorrido, que te coge mucho campo, técnicamente bueno, tiene buena llegada. Entonces, yo creo que hemos acertado, ¿eh? con las 2 incorporaciones que hemos hecho ahora en invierno, y creo que nos van a aportar mucho, de verdad. Tenemos mucha confianza en ellos y, como os dije el otro día, no podíamos concretar nada de lo que había porque no estaba hecho. Dependíamos de federación y demás, entonces por eso no queríamos hablar nada del pasado viernes, y una vez que ya se concretó todo y se aprobó todo, bueno, feliz y contento por ello y contento por el club, porque tenemos dos incorporaciones que creemos que nos van a ayuda mucho, la verdad. Aparte de lo que aporte cada uno en el terreno de juego, las posibilidades, las alternativas a ti como entrenador se te abren muchísimo, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Borja se añade a un centro del campo en el que ya está Cano, en el que se ha incorporado también después de su sanción Juan Monte de Oca, o sea que ahí también da mucho juego, vas a tener muchas posibilidades y sobre todo adaptarte a lo que cada partido o cada parte del partido necesite, ¿no? Y sí, claro, por ejemplo, la estructura que utilizamos en la segunda parte no la habíamos utilizado en toda la temporada, pero claro, ahora sí se daba porque tenía este centrocampista que podía hacer esa función y tenía ese delantero que podía hacer esa función que buscábamos. Entonces nos vino bastante bien. Entonces, por ejemplo, para estos tipos, para ese tipo de partidos, perdón, y para estos campos, uh-huh. Podemos hacer una variante que antes nos costaba más por el perfil de jugadores, ¿no? Seguimos teniendo nuestra estructura de juego y nuestra idea, pero ahora sí que es verdad que con nuestros dos jugadores pues tenemos más alternativas. Uh-huh. Y luego arriba, José Manuel, dos jugadores, Ismael y Juanjo, que bueno, pueden parecer muy muy similares, ¿no? Tú has dicho uno diestro, uno zurdo, me refiero a que jugadores corpulentos, jugadores grandes, jugadores que te pueden bajar la pelota y que, bueno, pues en determinados momentos de partido, un final apretado, pues pueden venir muy bien. No sé si tú también los ves a los dos partiendo de inicio, los dos a la vez. Sí, perfectamente. Puedes jugar perfectamente los dos. No es lo que estábamos utilizando hasta ahora, pero sí, pero claro, también necesitábamos este centrocampista para poder hacer estas variantes de las que hablamos, ¿entiendes? Bueno, nos faltaba un jugador ahí que pudiésemos darle ese equilibrio entre la defensa y la delantera, y Borja yo creo que nos puede ayudar mucho en esto. Sí que es verdad que tendremos que ir poquito a poco porque lleva dos entrenamientos con nosotros y no estaba compitiendo, entonces hay que darle un margen, hay que darle confianza e irá entrando poco a poco, pero sí, nos va a ayudar y nos va a ayudar a hacer esos cambios de estructura, pero la idea va a ser la misma, ¿eh? La idea va a seguir siendo la misma, querer tener el balón, querer ser protagonista, apretarle al rival y esa es nuestra idea. Entonces yo creo que Juanjo va a hacer mejor a Ismael, e Ismael va a hacer mejor a Juanjo, y Borja pues nos va a ayudar en ese sentido también a mejorar nuestro centro del campo como requería la plantilla. Porque uh-huh. con los cambios que había habido y demás, pues se habían quedado ahí un par de posiciones un poquito vacantes, y después de ver la primera vuelta, los equipos y demás, creíamos que era una buena opción reforzarnos de esta forma, y creemos que nos puede ir bien. Vamos a ver, vamos uh-huh. poco a poco, vamos a pensar ahora en el San Roque, el que nos toca. Bueno, de momento llegan, tú has dicho, ¿no? Un poco justo, sobre todo Borja, ¿no? Que viene de una mayor inactividad, pero bueno, sí que pudieron los dos ayer ya disfrutar de algunos minutos, ¿no? Sí, sí, Borja entró antes de finalizar la primera parte porque Josué se había llevado un golpe y lo vimos que estaba sufriendo ya en los últimos minutos. Uh-huh. Y entró en los últimos minutos de la primera parte hasta que la aguantó, vamos, que estuvo casi toda la segunda parte también. Y Juanjo jugó la segunda parte entera. Uh-huh. Bueno, fíjate, ayer ya en ese primer partido ya disputaron minutos juntos, digo, Ismael y Juanjo, los dos jugadores que has dicho que pueden complementarse perfectamente en esa punta de lanza. Dos cuestiones más me quedan, José Manuel. La primera, se ha formalizado, ¿no? Se ha oficializado la retirada del Puerto Real. El equipo, ya lo hablábamos en alguna ocasión, ¿no? Que estaba pasando, o está pasando, ¿no? Sobre todo a nivel institucional, a nivel de club, por un mal momento. El filial que deja la competición. A vosotros, en cierto modo, os perjudica esto porque perdéis los tres puntos que ganasteis en el campo allí en Puerto Real, ¿no? Claro, a nosotros nos ha hecho mucho daño, Rubén, porque ellos tenían, no recuerdo, 10 o 11 puntos tenían, y esos puntos que ellos tienen son los que le han quitado a algunos rivales directos nuestros. Claro. Por ejemplo, Rayo Sanluqueño y Vejer. Habían perdido con ellos, entonces a nosotros sí que no nos venía bien de que finalizara la primera vuelta, porque terminamos con 20 y al final pues nos hemos quedado con 17, ahora volvemos a tomar los tres de ayer y nos ponemos otra vez con 20, pero no es lo que mejor nos venía, pero bueno, al final nos hemos quedado casi igual que estábamos, con la diferencia de que hay un par de equipos que se han beneficiado mucho, uno por arriba y otro por debajo, entonces esto sí que nos fastidia un poco porque, hombre, teníamos tres puntos más que Vejer y que Rayo Sanluqueño. Si hubiesen aguantado hasta la jornada 15. Uh-huh. Fíjate, son precisamente. Esto es fútbol, ha pasado así y nosotros tenemos que mirar por nosotros mismos y centrarnos ahora en el San Roque, que para mí es de los dos, tres mejores equipos de la categoría. Uh-huh. Así que preparado desde ya y a competir fuerte esta semana otra vez y a ver si podemos conseguir un resultado positivo ahí en nuestro campo. Rayo Sanluqueño y Vejer, que son ahora mismo los que marcan ascenso y descenso. O sea, imagínate lo que supone, lo que hubiera supuesto, pues tres puntos menos en cada uno de sus casilleros. Decías bien, José Manuel, San Roque, luego Chiclana, o sea, ahora toca segundo y tercero y segundo en este orden. Primero vamos con el Club Deportivo San Roque, este fin de semana, como locales, un partido. Sirve de poco tomar como referencia, ya lo decíamos, igual pasa con el Vejer, no sirve de poco tomar como referencia a la primera vuelta. También recuerdo un partido en el que tuvisteis problemas con el autobús, que ya llegasteis no a la hora que os hubiera gustado, empezó el partido tarde, con retraso, y un partido que, sobre todo lo deportivo, se os escapó en el tramo final. Sí, en aquel partido, pero ya lo dijimos, creo que lo hablamos en aquel momento, vimos el equipazo que tenía San Roque, tenía un equipazo que daba miedo, ¿no? Pero es que nos pasó varias veces la primera vuelta. Salimos muy bien, muy bien. Le marcamos, nos pusimos, nos adelantamos muy pronto en el marcador y después no supimos matar el partido, porque recuerdo que tuvimos dos ocasiones, dos mano a mano con el portero, que no pudimos materializar, que si tú metes una de ellas acaba el partido, ¿entiendes? Y luego en el minuto 70 y algo, creo recordar, hubo una acción allí de mala fortuna en la que no somos contundentes en la zona del campo donde hay que hacerlo, porque yo siempre hablo mucho con ellos en ese aspecto, que cuando hay que hacer una falta, mientras más arriba mejor. Y puso un centro, se resbaló nuestro lateral y después el delantero remató solo allí. Hubo un cúmulo de errores y después en el minuto 80 y tanto o 90 y algo, ya con el partido ya terminado, nos pitó un penalti, bueno, que me decía que no era, y después lo vimos en el vídeo y evidentemente no le había dado al balón, pero bueno, el árbitro pitó penalti y se nos fue el partido, un partido que teníamos ganado y que yo creo que por lo menos el empate nos merecíamos. Pero repito, muy muy buen equipo, tanto que muy buen equipo que intenta jugar, un equipo que intenta superar líneas mediante juego defensivo, que te genera mucho dos contra uno, o lo intentan dos contra uno por banda, con dos delanteros muy buenos, uno veterano y Moa, que lo conocemos también de hace ya tiempo, y va a disfrutar, yo creo que la gente va a disfrutar con este partido. Un partido de los que te gusta jugar, y porque tiene un rival enfrente que es muy potente en todas sus líneas. Entonces vamos a intentar prepararlo de la mejor manera posible y a afrontar este partido con mucha ilusión, con muchas ganas. Y veremos a ver qué pasa. Eso precisamente te iba a decir, ¿no? Que se presenta como un partido muy atractivo, ¿no? Dos equipos que van al ataque, que quieren buscarla continuamente la meta rival, y sobre todo pues se antoja interesante para el aficionado que acuda este fin de semana al Valladolid. Digo este fin de semana porque todavía a fecha de lunes no tenemos todavía el horario confirmado. Lo daremos buena cuenta en los próximos días aquí en Tiempo Deporte. José Manuel, no sé si quieres añadir algo más a todo esto, este ratito que hemos echado. Nada, como siempre, agradecer al jugador el esfuerzo y el compromiso y a la afición, pues nada, que estén con nosotros, porque si hay un partido en el que nos van a hacer mucha falta es este, porque nos enfrentamos ante uno de los cocos de la liga, y si queremos medir nuestra fuerza bien, nos gustaría hacerlo junto a nuestra afición, la verdad, que nos apoya mucho cuando viene y necesitamos de ese apoyo y de ese aliento que ellos nos brindan. Por añadir un poquito, fíjate, han venido ya Jerez Deportivo, ha venido Chiclán, o sea, es de los pocos equipos de arriba que todavía queda por venir, y a buen seguro pues será un buen espectáculo futbolístico el de este fin de semana. José Manuel, lo dicho, muchísimas gracias, enhorabuena por el triunfo, que sigan llegando muchos más, ¿vale? Muchas gracias, Rubén, muchas gracias a ustedes. Por cierto, que el Ubrique Club de Fútbol anunciaba el pasado viernes que ya desde este fin de semana se reabre el bar del Antonio Barbadillo durante las disputas de los encuentros de los equipos. Se pone a disposición de socio y aficionado por el servicio de bebidas, cafés, snacks, unos servicios que van a ser ampliados próximamente. Bueno, pues de fútbol, de la cantera del Ubrique Club de Fútbol hablaremos en los próximos días. Nosotros que de esta manera lo dejamos, ponemos punto y final a la tarde. En un ratillo llega Mari Carmen Lamela en una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias por estar ahí un día más.